Es grato estar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Junto está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos agradecer a quienes hacen o hacen un contacto con nosotros, quizás avisándonos algunas situaciones especiales. Especialmente los invitamos para que usted sintonice la emisora cuando se transmita el programa o el resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. También los invitamos para que usted participe de escuelasabatica.cl, donde va a encontrar un material adicional para estudiar este tema, que es vencer con el bien y el mal, que hemos estado desarrollando especialmente los capítulos 12 y 13 de Romanos. Extraordinarios capítulos para leerlos una y otra vez y hacer de él un marco de seguimiento de cómo vivir esta vida en la cual a veces nos cuesta un poquito seguir los consejos de Pablo. Yo me imagino que para ellos fue un poco más difícil por la situación en que estaban viviendo, una situación de esclavitud, de persecución. El mismo Pablo estaba preso en Roma. Imagínate tú las situaciones que se estaban dando. Pero él tenía todavía el deseo de servir a Dios y no conformarse a este siglo. ¿Sabes? En la Biblia nosotros encontramos que se revela la voluntad de Dios. Y ahí encontramos todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida con sentido, una vida que tenga propósito. Y creo que es, además de ser interesante cuando nosotros leemos, que el Señor nos ejemplifica todo lo que nosotros debemos hacer. Para comenzar, todo cristiano tiene en Jesús la forma como vivir. Él vino y nos enseñó cómo vivir esta vida. Además de entregar su vida por nosotros, además de darnos la salvación, Él vino a enseñarnos a vivir, porque creo que nos habíamos apartado demasiado de la senda, del camino que el Señor nos había trazado. Hoy día, si miramos hacia afuera, digo, fuera de la iglesia, vemos personas que han perdido totalmente el rumbo y pensando que son libres, se hacen esclavos de los vicios. Y ellos, según ellos, están disfrutando de la vida. Y muchos de aquellos que disfrutan de la vida llegan al suicidio. Entonces, si están disfrutando tanto, ¿cómo pueden llegar a eso? Unos se suicidan y otros mueren por sobredosis. En fin, vemos que hay un desconcierto total. Un mundo que no sabe para dónde va. El Señor nos ha mostrado una senda que debemos seguir. Y sabemos que estamos de paso por este mundo, pero vamos hacia la Canaán celestial. Allá donde no habrá muerte, llanto, clamor ni dolor. Y cuando pensamos en esto, bueno, creo que la esperanza vibra o arde en nuestro corazón. Bueno, la experiencia de Pablo nos indica y nos recomienda aquí en Romanos que en realidad nosotros debemos entregar nuestra vida a Dios como un sacrificio vivo. Así lo decía, ¿te acuerdas tú? El capítulo 12 y 13, que como nos recomienda. Sí. Y entonces, solo entonces nosotros vamos a poder recibir esa renovación, ese cambio, esa nueva vida, esa nueva experiencia. Y cuando la recibamos, vamos a poder entregar amor, como Él nos dice, pero no antes, porque van a estar siempre en contraposición los deseos de nuestra carne, nuestra vida pasada. Y entonces Dios, así gratuitamente, nos promete que nos dará un corazón nuevo y te daré una mente nueva. Fíjate qué interesante, porque de la mente en realidad somos lo que pensamos, lo que está aquí en esta cabecita. Fíjate, justamente lo que acaba de decir es lo que hace una diferencia en nosotros. Cuando antes de conocer al Señor, creo que subsistíamos, pero cuando después de conocer al Señor ya nuestra vida pasa a tener un sentido. Ya empezamos a vivir con un propósito. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nos dará un nuevo corazón. ¿Qué significa eso? Que nos da una nueva mente, una nueva forma de pensar. Un pensamiento que generalmente cuando hablamos con personas que no son religiosas no lo entienden. Así como nosotros no llegamos a entender el pensamiento de ellos, ¿eh? Y aquí vemos cómo el Señor puede cambiar nuestra forma de pensar, pero cambiarlo para bien. Porque si después de conocer al Señor nosotros empezamos a practicar el bien, hacer bien a nuestro prójimo, amarlo significa hacerle bien, significa buscar el bien de la otra persona. Y eso es precisamente lo que hace el cristiano. Y el cristianismo, creo que el mundo sin el cristianismo sería realmente un caos. Mira, Jesús ha recomendado algunas cosas bien interesantes en relación a esto. Y quiero hacer una aplicación al momento en que Pablo está diciendo que debemos estar preparados. Él dice, si tú trajeras tu ofrenda al altar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice él? Por favor, primero. Y si tienes, sabes que tienes, si tiene algo un problema, con tu hermano, entonces, arregle el problema. Entonces, ahora yo voy a hacer la aplicación a lo que Pablo está diciendo. Imagínate que Cristo viene y no estés preparado. No va a haber el momento como para volver atrás e ir a prepararse porque se cerró el plazo. Entonces es trágico para eso. Por eso Pablo va a decir, mire, estén ustedes todos los días preparados. El tiempo va, viene pronto este momento en que Cristo viene, un momento de crisis para la humanidad. Cristo está por venir y es ahora cuando usted y yo debo prepararme para ese encuentro con Jesús. ¿Y qué significa prepararme? Todas las indicaciones que él está dando en los capítulos 12, 13 y 15, 16. La práctica de haber sido justificado, de haber sido transformado. O sea, es hoy el momento para buscar al Señor y vivir una vida de acuerdo a la vida que vamos a llevar en algún momento en el cielo. Será difícil, especialmente cuando uno trata la problemática de las naciones, de los gobiernos, que no se acercan a cumplir su misión o el propósito por los cuales fueron puestos. Uno dice, pero ¿cómo puedo yo estar de acuerdo con un gobierno? No está diciendo que esté de acuerdo, pero sí debo respetar la autoridad, porque Pablo dice, yo creo que así es, Dios ha permitido que ellos estén allí por alguna razón, pero nosotros no podemos ser, y por eso es que el cristiano nunca y la religión nunca puede estar mezclada con el Estado. Así es, si hay algún problema serio, cuando la iglesia entra al Estado y el Estado a la iglesia, esto es una confusión que ya lo hemos visto en las épocas pasadas, como se hicieron atrocidades justamente por tener esta situación de mezclar la vida cristiana con la vida cristiana, la vida religiosa con el Estado. La iglesia no puede estar mezclada con eso. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.